El escritor español Jorge Semprún leyó este lunes en el Festival de Escritores de Praga un fragmento de su primera novela en la que plasma su experiencia en un campo de concentración nazi, El largo viaje, prohibida en su época por la censura franquista. La obra de Jorge Semprún estaba en la lista negra también en la Checoslovaquia comunista. Después del cambio de régimen fueron traducidos al checo sus libros La escritura o la vida y La montaña blanca, más con Andrea Fajkusová. Conozco Praga antes, durante y después del monumento a Stalin, o sea, muy bien, sostuvo Jorge Semprún durante nuestra entrevista. Desde el año 1954 visitó Checoslovaquia muchas veces. Uno de los recuerdos más emocionantes de su vida fue el estreno checo tras el 1989 de la película La Confesión. A la proyección de la cinta sobre los procesos políticos de los años 50 en Checoslovaquia, basada en el libro testimonio de Arthur London, asistieron el presidente Václav Havel, el protagonista fílmico Yves Montand y el realizador Costa Gavras, con el cual Jorge Semprún había colaborado ya en la película Z. Y la película se estrenó en Francia, provocó una gran discusión. El libro había provocado una pequeña discusión, el Partido Comunista Francés había atacado el libro, pero moderadamente. La película provocó una gran polémica, un ataque brutal del Partido Comunista contra la película. Claro, la película, la difusión era mucho más masiva. Un libro puede tener 100.000 ejemplares de venta, 200.000, una película son millones de espectadores, ¿no? Y como Costa Gavras era un director conocido que había hecho la película Z, que era un éxito mundial, pues claro, La Confesión fue una película que tuvo mucho impacto. Y luego, es interesante, cuando la película llegó años después a un programa de televisión francesa muy popular, entonces de repente el Partido Comunista Francés ya no se pudo oponer. Porque estaba la película en todas las casas de todos los propietarios del patio de televisión, y entonces el Partido Comunista Francés dijo años más tarde que era una película que tenían que haber hecho ellos. Ahora, para mí lo más importante emocionalmente es el estreno de esa película en Praga. Jorge Semprún se despidió de los ideales comunistas en los años 60, apuntando que fue un proceso largo. Comienza en el 56 con las revelaciones del 20 Congreso del Partido Comunista Soviético. Para mi generación lo importante fue ese año, para otras generaciones más antiguas lo importante fueron los procesos de los años 30. Para mí lo importante fue todo lo que hay en torno al 56, el 20 Congreso, la insurrección popular en Hungría y en Polonia, en fin, todo ese proceso, ¿verdad? Seguramente si yo hubiera sido francés en ese momento rompo con el partido, pero como era español y que a pesar de todo eso en España el instrumento de lucha contra el gobierno de Franco, contra la dictadura de Franco, el instrumento de lucha que era el Partido Comunista seguía siendo eficaz, mi proceso fue más largo. Pero en ese proceso largo hay un momento ¡chim! De decisión, aquí se acaba, aquí se termina, ¿no? La 16ª edición del Festival de Escritores de Praga, enmarcada por las palabras del dramaturgo Arthur Miller, No hay vida sin ideales, se cerrará este miércoles. Los servicios de inteligencia